Para seguir tratando el tema que tiene que ver con los trabajadores de la mina de Sierra Grande, a partir de, bueno, la decisión de la empresa de despedir a trabajadores, un número importante de trabajadores, 260 sí. Es el número, y finalizar con la explotación finalmente de esa mina, por lo menos eso es lo que decían desde el gremio, incluso desde la CGT también. Estamos ahora en comunicación con el secretario de Estado de Energía de Río Negro, con Sebastián Caldiero, para que él nos dé algún detalle de esto que se ha comunicado oficialmente y que tiene que ver con la decisión del gobierno de rescindir el contrato con la empresa de capitales chinos en caso de que no se continúe con la explotación precisamente de esa mina. Caldiero, buenos días. Florencia y Américo los saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y toda su audiencia. Bueno, ayer han tenido un encuentro con los responsables de la empresa que explota la mina en Sierra Grande, ¿es así, no? Sí, en realidad el día de antes de ayer tuvimos primero un encuentro con los representantes de los trabajadores en la Casa de Gobierno, uh-huh. donde bueno nos trasladaron su preocupación por el anuncio que había hecho la empresa de emitir los telegramas de despido, producto de una decisión de paralizar la producción de la mina. Y ante ese cuadro de situación nosotros convocamos enseguida a los directivos de la minera de Sierra Grande, ayer a Viedma, y en la sede de la Secretaría de Trabajo se les comunicó cuál es el posicionamiento de la provincia, que es lógicamente exigir el cumplimiento del contrato, y entendemos que nosotros la adjudicación se hizo para explotar la mina, y si ellos no están dispuestos a cumplir con el objeto del contrato, pues entrarían en un incumplimiento del mismo y estaríamos dispuestos nosotros a rescindirle el contrato y buscar un nuevo operador para la mina. Uh-huh. Lo que han denunciado tanto de la CGT como del propio sindicato que nuclea a los mineros es que hasta el momento no ha hecho una explotación de la mina esta empresa. ¿Qué controles se hacen desde el Estado para seguir, digamos, que se cumpla con este contrato? ¿Qué controles han hecho hasta ahora? Sí, son dos cosas distintas. La empresa tuvo un contrato donde se le adjudicó, digamos, luego de la etapa de crisis y del cierre que tuvimos de la mina, en su momento se optó por adjudicar a una empresa privada. Ellos tenían un compromiso de inversión, que en su momento cumplieron. Lo que sucede, digamos, que es un hecho objetivo y conocido por todos los actores aquí en estas cuestiones, que ha habido una abrupta caída del precio del hierro a nivel internacional desde 2014 a la fecha, y eso lógicamente ha ido tallando la economía de las empresas en general productoras de hierro, y donde Minera Sierra Grande no es la excepción, y eso ha ido mermando su producción. Lógicamente ha bajado la cantidad de producción, pero también se debe a que los mercados han caído y no encuentran mercados óptimos para colocar el producto. Por eso es que es un producto que no se puede vender no se puede vender al precio que pague su producción, es lo que ha hecho que caiga la producción. Lo que se está realizando actualmente y ya desde el año pasado con la participación de Secretaría de Minería de Naciones, no quedarse con la versión lógica de los empresarios, sino hacer unos estudios de factibilidad y análisis financieros de la realidad de la empresa, tanto por parte de la provincia como como Minería de la Nación, para entender si las medidas de ajuste o de suspensión de producción son realmente justificadas o son una medida propia de una decisión empresaria que no encuentre justificación, ¿no? Uh-huh. Y en caso de que se concrete esta cancelación del contrato, ¿qué alternativas se maneja? ¿Cuáles podrían ser el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que hay un importante número de trabajadores allí, ¿no? Por supuesto. Digamos, el cierre de la mina no sería jamás una buena noticia para nadie. Uh-huh. Lo que nosotros estamos entendiendo también es que lo mínimo que se le exige a cualquier empresa que tiene una concesión en Río Negro es que respete el contrato y la legislación. Si lo que nosotros le trasladamos ayer a la empresa china es que si ellos no están dispuestos a acogerse a las obligaciones previstas en el contrato y en la legislación argentina, en caso de que tomen decisiones sobre el personal, le vamos a quitar la concesión. En ese supuesto lo que correspondería es que desde la provincia se intente buscar un nuevo interesado en la explotación de la mina, que sabemos que no sería un camino sencillo en el estado actual del mercado absolutamente deprimido hoy, el mercado del hierro, pero bueno, ese es el camino que nos queda, o sea, y agotaríamos esa instancia siempre, tratar de buscar una empresa que se interese por la explotación de la mina, que creemos que tiene las condiciones para hacerlo y tiene también a disposición el puerto, como le ha puesto la provincia a esta empresa para realizar las operaciones. Así que está en la empresa hoy decidir si quiere continuar con la operación de la mina como corresponde o se va a tener que retirar. La decisión la tomaremos nosotros. En caso de retirarse, ¿le cae una multa también o algún tipo de...? Sí, hay multas previstas contractualmente, pero bueno, digamos, la sanción más gravosa sería que la provincia se quede con la mina, ¿no? Digamos, no solo con la empresa, que nosotros tenemos prendadas las acciones de la sociedad anónima, son una garantía para la provincia, sino lógicamente todos los activos que fueron en su momento cedidos a la empresa para explotar la mina, todo eso retornaría a la provincia. Entonces la multa, lógicamente, digamos, serían algo menor comparado con la evaluación que tienen hoy los activos, ¿no? Y que la propia provincia se haga cargo de la explotación, ¿eso no es viable? No, digamos, no pasa por la explotación, digamos, es algo que seguramente nuestros trabajadores están en condiciones de llevarlo adelante, porque de hecho el 90% del personal de la minera es argentino y podría darle la explotación. El tema es que nosotros necesitamos una empresa o que compre el producto. Está bien. En la medida que nosotros no tengamos comprador, no tengamos mercado, la explotación es inviable. Entonces, una continuidad por parte de la provincia, de los propios trabajadores, sin tener colocado el producto, es una decisión errada, porque tiene un final anunciado. Si no hay reposición de ingresos con la venta del producto, no se puede pagar la explotación. Claro. Le cambio de tema, pero siempre hablando de su función. Hace pocos días emitieron un comunicado donde hacen referencia a que Río Negro adjudicó el área exploratoria más grande de la provincia a la empresa YPF. Estábamos hablando del área de Chelforó, que ha sido habilitada para la exploración, que es la zona del Valle Medio. Sí. Hay una fuerte organización de vecinas y de vecinos allí en el Valle Medio, porque temen que ocurra en esa zona, Chuele, Beltrán, el mismo Chelforó, lo que está ocurriendo en Allen con el tema del fracking. Sí. ¿Cómo analizan eso? Por un lado, o sea, dispuesto siempre a debatir y a conversar con todo el que resulte interesado. En primer lugar, tenemos que diferenciar bastante o rotundamente lo que es la actividad petrolera que existe hoy en Allen, que existe desde hace más de 40 años, que no es algo nuevo, con esta propuesta de inversión que tenemos para lo que se denomina el área de Chelforó. En primer lugar, en esta zona es una zona que podríamos denominar virgen, donde no hay actividad petrolera. Sí. Lo que se va a hacer precisamente es tarea para la búsqueda o explorar para ver si en el subsuelo existe restos de hidrocarburos, ya sea petróleo o gas. Eso es lo que se va a hacer ahora. De hecho, ya se ha comenzado a hacer con unas tareas que se hicieron a fin de año de aerogravimetría, que se llama, que son aviones que recorren la zona con sensores que van midiendo cuestiones de la tierra para detectar la presencia o no de hidrocarburos. Entonces, no hay ninguna actividad petrolera propiamente dicha. Lo que YPF se ha comprometido para los próximos 3 años es a realizar tareas de búsqueda de hidrocarburos y aparte no va a haber ninguna perforación de pozos y aparte que se ha tomado el recaudo de delimitar la zona de actividad de búsqueda de hidrocarburos por fuera de todo lo que son los ejidos urbanos y los valles irrigados. Entonces, claramente es una diferenciación de la zona de Estación Fernández Oro, que es el activo que rodea a Allen y que es nuestro principal productor de gas en la provincia. De todas formas, luego de esta exploración, en caso de detectarse y demás, lo que se va a practicar es ahí fracking. El fracking es una denominación, obviamente, que tiene una connotación negativa. Fracking es fractura hidráulica, que es un procedimiento que se utiliza para la extracción del hidrocarburo entrampado en en el subsuelo las distintas formaciones. Sí. La fractura hidráulica en sí se utiliza en la actividad hidrocarburífera, ya sea convencional o no convencional. Es una técnica que tiene más de 50 años y se utiliza siempre. Lo que digamos ahora se denomina o está más en boga como no convencional es lo que nosotros detectamos como principal activo, que es Vaca Muerta, que son las formaciones madres, la roca madre, donde se utiliza una cantidad de, para la fractura hidráulica, de agua y de arena y productos químicos de una envergadura que no se utilizan en Río Negro. Entonces nosotros, digamos, tenemos que diferenciar eso, lo que es la fractura hidráulica en sí, que lógicamente se utiliza en toda actividad hidrocarburífera de la Argentina, no solo de Río Negro, de lo que se puede considerar hoy vulgarmente como el fracking, que está directamente relacionado a lo que es la actividad no convencional, ¿sí? Uh-huh. Eso no lo tenemos así en esos términos en Río Negro, como es no convencional conocido hoy o mundialmente, que es la formación Vaca Muerta, ¿no? Está bien, de todas formas la preocupación de los vecinos de la zona de Chuele, Luis Beltrán y demás, es que ocurra allí, una vez que comiencen ya no con la exploración sino con la explotación, lo que está ocurriendo en Allen, en donde el agua corriente se ve contaminada, que sacan de los pozos los vecinos de las zonas rurales, está contaminada. No, separemos dos cuestiones. Uh-huh. ¿Es válida la preocupación? Toda preocupación es válida. Ahora, las preocupaciones hay que apoyarlas en hechos concretos. No hay ningún elemento, digamos, natural contaminado en Allen producto de la actividad hidrocarburífera. Si partimos la discusión de un dato erróneo, incurrimos en una falacia, digamos. No hay contaminación de los acuíferos en Allen de ningún modo, ni de los subterráneos ni de los ríos. Eso, hay vecinos que dicen lo contrario, ¿cómo? Igual. Digo, ¿cómo? Hay vecinos de Allen que dicen lo contrario, con quienes hemos conversado y venimos conversando habitualmente, que dicen exactamente lo contrario que está diciendo usted, que no pueden tomar el agua. Bueno, nosotros, digamos, yo acepto todas las discusiones. Uh-huh. Lo que me trato de remitir es a la información fehaciente. Nosotros hemos tenido un planteo concreto de un barrio de Allen, ajá, cuestionando la calidad del agua. Lo que hicimos nosotros fue contratar un laboratorio designado en conjunto con los habitantes, que es el CIATI, que goza de absoluta jerarquía e independencia, para certificar, y las certificaciones de los estudios dieron que el agua era absolutamente potable y de la misma calidad que toman todos los vecinos de Allen. Entonces, si nosotros partimos de la discusión con esa información, lógicamente nunca vamos a poder tener un debate serio. Uh-huh. Está bien. De todas formas, hay circunstancias que revelan, por ejemplo, que se haya clausurado el balneario de Allen. Es un síntoma de no que tiene el agua absolutamente nada que ver con la actividad hidrocarburífera. Está bien. Eso absolutamente tiene que ver, nada que ver. Por eso digo, tenemos que tener cuidado con el mensaje que damos. Uh-huh. Es claro por qué están cerrados los balnearios. Es un tema de agenda pública en dos provincias actualmente y tiene que ver con la falta o el parcial tratamiento de los residuos cloacales urbanos. Uh-huh. O sea, esa es la realidad. No hay absolutamente ningún indicio, ninguna información de que la actividad hidrocarburífera afecte el nuestro curso de agua. De agua, eso te digo, por eso es importante, Américo, que el mensaje sea claro. Sí, sí, por eso lo estamos llamando. Por supuesto que nosotros somos, desde el gobernador hacia abajo, todos estamos predispuestos a dar el debate y dar el debate con información. Uh-huh. Y de ningún modo nosotros vamos a permitir que una actividad productiva, ya sea la hidrocarburífera o sea cualquier otra actividad productiva, genere un daño al medio ambiente o una afectación, sobre todo a un recurso tan preciado como el agua. Claro. Eso no está en nuestra cabeza ni en nuestra misión. Pero lo que tenemos que ser claros también que son actividades productivas que se necesitan para generar trabajo, para generar recursos y para hacer funcionar el Estado. Uh-huh. Si ustedes tuvieron un incidente hace poco en Viedma de una afectación o de una contaminación con un avión que estaba curando una chacra. Sí. Lógicamente son incidentes que pueden ocurrir y que de hecho han ocurrido. Ahora, no por eso vamos a desterrar la actividad frutícola o agrícola en toda la zona de Valle Inferior, ¿no? Seguramente. También los vecinos de Allen hablan de gases que son emitidos por estas empresas y que hacen difícil la respiración a veces, además de lo que están denunciando la contaminación del agua que usted descarta. Sí. Esos gases, ¿qué niveles ustedes tienen, manejan? Los gases, digamos, cuando se perfora un pozo, sobre todo como los de Allen, que son pozos gasíferos principalmente, producen en la etapa que se llama de ¿cómo es? En la etapa de prueba del pozo, uh-huh, se produce lo que se llama un venteo de gas. O sea, el venteo, precisamente, es una que se quema, ¿no? El venteo es cuando vemos la llamita, nosotros lo que se conoce como el fosforito. Sí. Lo que hace es precisamente es una medida de seguridad que lo que hace es quemarlo los gases para que no puedan ser tóxicos, porque precisamente el gas es quemado. Uh-huh. A raíz de planteo que hemos tenido en algún momento de vecinos, por la cercanía que tenía su barrio a algún pozo petrolero, lo que se ha hecho y se ha hecho en todos los pozos de Allen es instalar decibelímetros, o sea, medidores permanentes de gas, de la composición de gas que se ventea, para demostrar que esos gases no son tóxicos. Sí generan, sí se perciben por el olfato, digamos, como todo gas. De hecho, el gas domiciliario también lo tiene. Pero no son gases de niveles contaminantes. Por eso es que estas medidas que por ahí uno toma de resguardo, nosotros siempre intentamos mostrar lo que no es algo que esté en las posibilidades de suceder con Chelforó, porque es precisamente un área que está alejado de todo centro urbano y poblacional, ¿no? Esto, lo que sucede es que en Allen tenemos barrios, sobre todo los barrios de la costa del río, que están linderos a la actividad petrolera. Uh-huh. Actividad petrolera que, como te decía, existe de la década del 60 en Allen, y barrios que se han ido, la ciudad ha ido creciendo y se han ido, digamos, rodeando con, o se han ido mezclando con la actividad petrolera. Pero, digamos, es algo que está medido, que está controlado y que, por supuesto, nosotros recibimos los reclamos de los vecinos y actuamos en consecuencia. Uh-huh. De hecho, lo actuamos nosotros, actúa Medio Ambiente, actúa el DPA, y ponemos la información a disposición de los vecinos para que ellos tengan también la tranquilidad, más allá de las molestias lógicas que genera tener una industria donde antes no la había. Tratamos de que eso sea en medidas tolerables y que, lógicamente, con la tranquilidad de que no hay afectación ni a su salud ni a su medio ambiente. Uh-huh. Usted dice entonces que no hay fracking ni en Allen ni lo va a ver en el área de Chelforó. Repito, digamos, porque es delicado, digamos, el fracking. La palabra fracking ya de por sí tiene una connotación negativa que, lógicamente, tiene alto impacto. Uh-huh. Si hablamos de fractura hidráulica, lógicamente hay fractura hidráulica. No, extracción no convencional de petróleo o de gas. Bueno, la discusión está en qué se considera no convencional y qué no. Digamos, no hay definiciones jurídicas que discriminen entre hasta dónde llega el convencional y hasta dónde llega el no convencional. Lo que hay en Allen, lógicamente, se puede considerar como no convencional porque es la extracción sobre arenas compactas de taigas. Eso es. Mm. Y está considerado como no convencional. En Chelforó no sabemos siquiera si hay hidrocarburo, entonces mal podríamos saber hoy con qué técnica de extracción sería, si sería una técnica convencional o una técnica no convencional. Perfecto, no, le pregunto porque hay municipios que ya están avanzando con legislación para prohibir precisamente. Sí, de hecho ha habido como en Viedma. Y en Allen también, ¿no? Pero bueno, fue derogada la ordenanza. En 5 municipios del Valle Medio, pero bueno, cada municipio está en la autonomía de regular lo que le parezca que corresponda, digamos. Nosotros no hemos tenido participación en esas ordenanzas, no se nos ha convocado en ningún momento por parte de los municipios para discutir o debatir el tema, así que lo que puedo opinar es por lo que ha salido en los medios y que la referencia de estas ordenanzas. Uh-huh. Veremos con el devenir de la actividad si hay descubrimiento de hidrocarburos, que creo que sería una excelente noticia. Después será siempre la la comunidad, digamos, en general, desde de la provincia hasta las localidades directas, que deciden qué hacer con ese recurso natural que tengan en su territorio. Lo que estamos propiciando ahora nosotros, por la necesidad que tiene no solo la provincia, sino también el país, es tratar de encontrar más energía. Y nuestra principal fuente de energía hoy es el gas. Así que si nosotros llegáramos, YPF llegara a encontrar gas en Chefforó, sería una excelente noticia para no solo para la provincia de Río Negro, sino también para la Argentina. Uh-huh. Siempre y cuando nos afecte otros recursos naturales y la salud de los vecinos, me imagino, ¿no? Por supuesto. Como te decía, eso no está en discusión y no es una cosa a costa de la otra, de ningún modo. Bueno, muchísimas gracias, Caldiero, por esta comunicación y seguiremos en contacto, esperando que se resuelva, por supuesto, lo que planteábamos al principio, que es la situación de los 260 trabajadores de la mina de Sierra Grande. Sí. Y que las gestiones puedan dar los frutos que todos esperamos. Eso es lo importante, cómo se entrelaza un tema con otro, ¿no?, de una actividad extractiva, uh-huh, con el prejuicio que tiene para la comunidad en general, para las comunidades en general, una actividad como la minería, la extractiva, y como el impacto que genera en una comunidad cuando no se la tiene. Entonces, creo que todos tenemos que, el mensaje es que todos tenemos que estar dispuestos al debate, a discutir, y sobre todo a ser sensatos en las decisiones que tomamos como gobierno y como comunidad. Así que esperemos que lo principal, que es que la gente pueda tener oportunidades de trabajo para poder llevar el pan a su casa, que creo que eso es lo que más nos tiene que importar a todos los que estamos en la cosa pública, ¿no? Bueno, le agradecemos, que tenga buen día. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, la palabra de Sebastián Caldiero, es el secretario de Estado de Energía de la provincia de Río Negro, y dos temas, ¿no? Uno vinculado con la minería y la situación de Sierra Grande y la posibilidad de cierre que plantea la empresa, o por lo menos ya despido de 260 trabajadores. Y por el otro lado, hablando de esto que avanza, en este caso como un área exploratoria por el momento en Chefforó, en el Valle Medio, y que genera preocupación, ¿no es cierto?, en los vecinos de Sierra Grande, de Chuele, de Luis Beltrán, de Chefforó, de toda esa zona. De hecho, hemos estado, sí, particularmente en lo que fue la charla que brindaron, hablando de el fracking allí en Chuele. La participación de los vecinos fue bastante en las diferentes zonas, y todos muy preocupados por lo que puede llegar a ser la utilización de mecanismos no convencionales para la extracción de petróleo y gas. Es un prejuicio el fracking, según él. Relativo también las declaraciones del funcionario en relación secretario. A, bueno, puede ser, ¿qué consideramos qué es convencional, no convencional, qué es no y qué convencional, es convencional, ¿no?